Jeremías capítulo 1 versículo 4 dice: No pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces dije yo: Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, que soy un muchacho. Y me dijo Jehová: No digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envías y dirás todo lo que te mande. No tengas miedo de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es un domingo precioso donde podemos estar, Señor, en adoración delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos das la bendición de poder cantar y orar, Señor, y llorar ante tu presencia. Pero también tú nos traes aquí, nos das la bendición de oír tu palabra declarada, tu voluntad, tu deseo y tu querer para nuestra vida. Ayúdanos hoy a entenderlo, ayúdanos hoy a discernirlo, ayúdanos hoy a comprender, Señor, una de las razones de nuestra existencia, Padre Santo. Que al terminar, Señor, esta predicación, cada persona haya recibido tanto de ti, Señor, que pueda tomar las decisiones correctas, Señor, basado en lo que escuchamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Estamos hablando acerca del tema del servicio, del ministerio. Dijimos que íbamos a empezar este año hablando acerca de este tema. Lo que vamos a compartir hoy, bajo el título El llamado de Jeremías, o la vocación de Jeremías, como quiera decirle. Pero antes de dar de lleno al tema, quiero que toque a su hermano que tiene al lado y le diga: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dele una sonrisa esta mañana y dígale: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aleluya. Si quiere resumírselo, toque y dígale: que no sirve, no sirve. Gloria a Dios. Hermanos, Jeremías es uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Y de la Biblia además, hermano. El ministerio de Jeremías inició en el año 13 del reinado de Josías. Eso es aproximadamente el año 626 a.C. Sí. Y murió aproximadamente en el año 586 a.C. Es decir, que el ministerio de Jeremías se extendió por 40 años. 40 años de ministerio, ¿verdad? Y durante esos 40 años de ministerio, él profetizó bajo los reinados de 5 reyes de Judá. Los reyes son Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedecías. Quín, Joaquín. ¿Sí? Sí, da el chiste, ¿no? Bueno, si no, déjelo así. Ahora, es un ministerio exitoso. Claro que a los ojos del ministerio hoy día, esto sería un fracaso. ¿Y sabe por qué? Porque nadie le quería creer a Jeremías. O sea, que si Jeremías fuera un pastor hoy día, él tuviera una iglesia muy pequeña, y por ahí todos estos pastorcitos, apostolitos que andan por ahí dirían: está en pecado, ese hombre le hace falta visión, ese hombre le pasa algo, miren, tanto que predica, que le cree, no tiene 5 pelagatos en la iglesia. Así hablarían. Pero es que el éxito del ministerio no recae tanto, hermano, en las multitudes, sino en otra cosa, que ya le voy a decir qué. Porque Nehemías tuvo 40 años de ministerio, nadie le quería creer, y encima lo perseguían, y tuvo momentos muy difíciles en su vida por causa del ministerio. Por ejemplo, fue arrojado a la cárcel. En otra ocasión se le prohibió hablar en público. En otra ocasión abrieron un hueco ahí, lo tiraron a una cisterna ahí, y fue su calabozo En otra ocasión, sus paisanos de Anatot lo persiguieron. En otra ocasión, hermano, fue considerado un traidor y un derrotista por sus propios conciudadanos cuando se trataba de los conflictos que Judá tenía con naciones extranjeras. Ahora, ¿por qué entonces decimos, si no tuvo multitudes, si no hacía milagros ni nada de esas cosas, ¿por qué decimos que es un ministerio exitoso, que es uno de los más grandes profetas de toda de la historia? Por dos cosas. Porque a pesar de todo ese dolor que le causó el ministerio, él siguió obediente a Dios y persistió en su ministerio. Eso hace grande a un ministro del Señor. Obedecer a su Señor a pesar de cualquier cosa, y además de obedecerlo, no renunciar a lo que Dios le mandó hacer. Eso hace grande un ministro del Señor. ¿Ve? Ahora, ¿cómo comenzó todo? ¿Ha oído la propaganda que dice que un gran viaje comienza con un solo paso? ¿Cuál fue el paso que él dio que lo llevó a este gran ministerio, hermano? Lo acabamos de leer. Todo empezó con un llamado de Dios a su vida. Ese llamado lo vamos a analizar hoy y vamos a ver qué nos revela este llamado de Jeremías sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. En primer lugar, tenemos en este pasaje el propósito de Dios. Vea el versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacías te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ahí está el propósito de Dios. Aquí dice dos cosas importantes acerca de Jeremías, hermano. Lindas. Lo primero es que dice el Señor que antes de que él fuera siquiera engendrado, ya Dios lo conocía. ¿Cierto? Qué lindo, ¿no? ¿Qué era Jeremías antes de ser engendrado? ¿Avientes? Nada. Eso no era nada. ¿Verdad? Pero hay gente que dice que cuando el papá y la mamá tienen su... ¿sí? Y que el óvulo, que el espermatozoide fecunda el óvulo, allá arriba en el cielo están los espíritus, y ahí viene el espíritu. ¡Uy! No es. Antes de que usted y yo fuéramos engendrados, no éramos nada. ¿Sí? Empezamos a existir el día que fuimos, ¿qué? Engendrados. Pero es lindo que ahí dice que ya Dios lo que lo conocía. La palabra ya la indica un conocimiento íntimo y personal, ¿no? Y eso a mí me anima, porque sabe que a veces anda uno achicopalado por ahí porque dice: yo no fui un bebé planeado, yo me colé, sí, no, a mí no. Y peor si uno le dicen que lo iban a abortar o algo así. Es que usted no lo quería, lo íbamos a abortar. Peor, ¿sí o no? Entonces uno anda achicopalado por ahí diciendo, o de pronto anda achicopalado porque sus hijos no fueron planeados, usted dice, eso fue un accidente. Eso fue un error. Pues déjeme decirle, ni accidente ni error. Porque aunque no nos planearan, Dios los tenía planeados. Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque dice de Jeremías que Dios lo hacía antes de que él siquiera viniera a la existencia. Y yo creo que lo mismo con nosotros, ¿sí? Antes de que nuestros padres supieran algo de nosotros, antes de que siquiera alguien se imaginara algo sobre nosotros, ya Dios nos conocía, aleluya, íntima y personalmente. Así que no somos un accidente. No estamos aquí porque sí. Tenemos una razón para respirar. Ahora, ¿cuál es ella? No solo dice que ya Dios conocía a Jeremías, sino que también dice que Dios santificó a Jeremías. ¿Qué es santificar? Santificar es apartar, es separar, eso quiere decir. O sea que lo que aquí está diciendo es que antes de que Jeremías naciese, Dios lo apartó y lo separó. Ahora, ¿para qué lo apartó y lo separó? Lo apartó y lo separó para que fuese un profeta a las naciones. Ahora, ¿qué es un profeta? ¿No? A veces uno tiene la concepción de que un profeta... uno asocia profeta con dos cosas. Primero, énfasis. Un profeta es... así la iglesia donde nací en Barranquilla, ¿sí? Allá los cultos eran bien peculiares, ¿no? Porque empezaba la alabanza y todo el mundo caía en éxtasis, allá, hasta yo. Sí, yo también. No, ahí. Bueno, a veces eso nos puede ser... no, yo no... bueno, en fin, deje así. Eso es otra discusión para otra predicación, ¿sí? Luego, y entonces uno dice, no, señor, y entonces en éxtasis empieza a decir, el Señor dice que fulano y tal, tal. Ya, sí. Y también uno hace profeta con predicción. O sea, que el profeta es el que predice el futuro, o el profeta descubre el corazón. Y no quiere decir que no sea eso, también es eso. Pero principalmente un profeta, la palabra profeta quiere decir portavoz. Y en este contexto es obvio que Jeremías iba a venir a ser un portavoz de Dios. O sea que un profeta primordialmente es el que declara la palabra de Dios, el que anuncia la voluntad de Dios, ¿no? O sea que hay sectas por ahí que cogen a la gente y al oído así le endulzan el oído. El Señor te dice que te vas a morir en 2 meses. Y la gente queda, va a morir. Ay. Eso le pasa para darme directa, por allá. Sí. El Señor dice que en 3 meses te llegará una bendición a la puerta. Una rata, igual. Entonces, eso le pasa para darme metido en la secta para andar buscando que no le pase. O sea, que en este momento, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Profetizando. ¿Sí o no? Porque estoy anunciando la palabra y la voluntad de Dios en ese lugar. ¿Amén? Amén. Bueno, eso es, y Dios lo puso de eso, de profeta a las naciones. Entonces, nosotros tenemos, no solo que no somos un accidente, sino también tenemos que entender que antes de que naciésemos, Dios tenía propósito con nuestra vida. Y la gente en el mundo anda buscando propósito. Entonces, para encontrar, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué será de mí? ¡Ay! ¿Sí? Y van, se meten a Hare Krishna, se meten a un poco de cosas, andan con moños aquí raros y eso. Porque están buscando el propósito de Dios. Están buscando el propósito de su vida. Otros lo buscan en el placer y se encuentran que al fin y al cabo en ninguna cosa se haya propósito. Pero nosotros los hijos de Dios, si sabemos para qué estamos aquí en la tierra y por qué estamos aquí en la tierra. Porque Dios ya nos dijo en su palabra por qué y para qué estamos aquí en la tierra. Usted sabe que nacimos para predicar la palabra de Dios. Nacimos para pertenecer a la familia de Dios. Nacimos para parecernos a Cristo. Nacimos para servirle a Dios. Pero sobre todo nacimos para la alabanza de su nombre. Nacimos para la gloria de su nombre, hermano. Para eso nacimos. O sea que tenemos propósito, tenemos plan, pero de todos esos quiero subrayar este de que nacimos para servirle a Dios. Ya. Allá, Dios dispuso que usted vendría a esta tierra y Él sabía que un día usted iba a estar en comunidad de crecimiento cristiano y que Él lo iba a poner aquí para que usted sirviera. Amén. ¿Están comprendiendo la palabra? Amén. Amén. Amén. Ahí tenemos el propósito de Dios. En segundo lugar, vemos las excusas a Dios. Versículo 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que tendrás, y dirás todo lo que te mande, aleluya. Cuando Jeremías se sabe llamado por Dios, le pasan dos cosas. La primera es que se asusta. Esa palabra a ahí es en hebreo es ahad y quiere y expresa dolor. Expresa dolor. Es como cuando yo digo a usted que le toca predicar el domingo y dice, ¡ay no! ¿Yo? ¿Sí tú? Sí, entonces él se asusta. Fruto de ese susto, ¿no? Entonces se excusa. Entonces le saca una excusa y le dice, ¡no! Es que, no, yo soy un muchacho y no sé hablar. Y entonces Jeremías dijo, ya la hice, ya me tapé de esto aquí. Jeremías, gracias. Sí. Jeremías dice, ya la hice. Ahora, ¿qué le está diciendo Jeremías al Señor? Cuando esto, dicen los teólogos, que Jeremías tenía entre 20 y 25 años de edad. Y entonces, dice, que en la época no sería bien que un joven aconsejara o exhortar a un anciano. Los jóvenes ante los ancianos tenían que callar. Y obviamente el ministerio de profeta no solo era dirigido a personas más jóvenes que él, de su misma edad, sino también adultos. Y entonces él dice, no, yo no puedo hacer eso. Se excusa delante de Dios, ¿cierto? Y en eso también nos parecemos mucho a Jeremías, ¿verdad? Porque cuando nos sabemos llamados por Dios a servirle y empezamos a entender que fuimos planeados por Dios para que le sirviéramos, también nos excusamos y nos volvemos campeones mundiales de la excusa. Le pasa lo de la historia del soldado y el capitán y los, ¿sí? que el hospital le dio permiso a los soldados por allá para que se fueran de paseo un fin de semana. Y tenían que estar ahí a 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, el domingo. Y llegaron a 6 y los soldados no llegaron. Y entonces el que estaba bravo, y el lunes se paró en la puerta así del batallón y llegó el primer soldado. Y, ¡ay, usted soldado! ¿Por qué llegó usted? ¿Por qué llegó usted? Tarde. ¡Tarde! Gracias. ¿Por qué no llegó? Entonces le dice el soldado, dice, no, yo me vine temprano, pero fue que cogí un taxi y como ya habíamos salido de la ciudad y vinimos aquí por el campo, se pinchó el taxi. Y entonces hasta que fui a una finca y me prestaron un caballo. Y imagínese, venía en el caballo y el caballo se murió. Se murió el caballo. Y el capitán le dice, pero aquí estoy, yo llegué, yo hice el esfuerzo por llegar, ¿verdad? Y el capitán quedó ahí como que, bueno. Y llegó el segundo soldado. Y ahora el segundo soldado dice, a ver, usted firme para ese soldado. ¿Por qué llega tarde? Es que cogí un taxi. Y como ya veníamos aquí, en el que por ya había salido de la ciudad, ¿cierto? Le cuento que el taxi se pinchó. Y hasta que fui a una finca y me prestaron un caballo, y venía con el caballo se murió. No, poder en Cristo. El capitán quedó. Y llegó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo con el mismo cuento, hermano. A todos se les pinchó el carro y se les murió el caballo. Cuando llegó el noveno ahí, y el capitán le dice, a ver, párate firme, soldado. ¿Por qué llega tarde? Imagínese que cogí el taxi. Y salimos de la ciudad y cuando veníamos saliendo de la ciudad, se pinchó el taxi. Y hasta que fui por la finca y me prestaron un caballo. ¡Ay, así sí, ya sé! Y el caballo se murió y dijo, no, no podía pasar porque había un poco de caballos muertos ahí en el este. Entonces, ¿quién llega? ¡Vivo! ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Ay, está! Me salió bueno, ¿sí o no? A ver. Y ahí nos parecemos nosotros a esos soldados. Porque cuando uno oye una predicación como esta, donde Dios le está hablando, que Dios le dice, me vas a servir, tienes que servirme, entonces las personas empiezan. Te voy a decir, las que yo he oído, ¿no? Pastor, que Dios me hable. Ay, te está hablando. ¿Sí o no? Te está hablando. No, no, no. Yo no siento servir. Yo lo siento mucho. Lo siento tanto por ti. Es que no es si sientes. ¿Sí o no? Otros más espirituales le dicen a uno, déjame orar primero. Voy a orar, que sea Dios, que sea el Señor, que tengo que orar. ¿Orar para qué? Si usted ya aquí está lo que quiere que usted haga. Ahora hágalo. Otros dicen, no, es que todavía no es el tiempo del Señor para mí. Yo estoy cogiendo las cosas con calma, pastor. El otro día un señor me dijo así, lleva 10 años en el Evangelio. Y estaba cogiendo las cosas con calma el señor, ¿no? ¿Sí? Estaba muy calmado, me parecía trabajo casi, ¿no? De eso. Otro le dicen a uno, oh, yo vivo muy ocupado, eso de servirle al Señor es para gente desocupada. Usted me viera, yo empiezo mi día a las 5 de la mañana y son las 11 y no termino. Y eso es para desocupados. Ay, muchacha, hágale campito a las cosas del Señor, ¿no? Hágale campito. Otros le dicen a uno, oh, me da miedo. Ay, a mí me da miedo. Y sí, y me da miedo. Y otros dicen, estoy quemado. Huélame. Huélame, estoy quemado. Es que yo venía de otra iglesia y en la otra iglesia apoyaron mis talentos y me ponían a trabajar mucho y yo llegué y dije, yo quiero venir aquí a sentar, a recibir. Si sigue recibiendo mientras la gente se va al infierno, sigue recibiendo nada más. Y otros, no, es que primero tengo que prepararme. ¿Creen que para servirle hay que ser teólogos todo el mundo, pues? Otros le dicen, ahora es que estoy muy viejo. Ya un cucho ya, y Dios a mí no me va a pedir cuenta porque yo al niño soy enfermito y soy un viejito. ¿De verdad usted cree que Dios no le va a pedir cuentas de su ministerio porque usted es viejito? ¿De verdad? ¿Lo cree? Y hombres, ¿es que soy joven? Yo estoy es para estudiar, para trabajar, para las novias. Yo estoy es para fiestas. Yo no estoy para andar metido en la iglesia. Eso queda para los beatos, para las monjas. Pero yo no, porque soy joven. Más o menos lo que dijo Jeremías, ¿no? Soy muchacho. Ahora, tal vez entre lo que le estoy diciendo, en ninguna de esas encaje usted. Pero lo que sí estoy seguro es que usted tiene alguna excusa, porque la mayoría de los que me oyen aquí no hacen nada para Dios. Que si yo les pasara una hoja en blanco y les dijera, escríbame en esa hoja todo lo que usted hizo para Dios el año pasado, la mayoría de ustedes devolverían esa hoja en blanco. ¿Y sabe por qué es eso? Porque usted tiene excusas. ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es su excusa? Porque es que usted, a pesar de que lleva años en la iglesia, años conociendo a Cristo, usted no ha querido servirle al Señor. ¿Cuál es su excusa? Diga, a ver. No, mejor cállese, pero pues, piénsela, al menos. Porque cuando uno se sabe llamado por Dios a servirle, y que Dios lo planeó a uno para que uno sirviera, hermano, uno tiene que tener actitud de Virgen María. ¿Qué fue lo que dijo la Virgen María? Lucas 1.38, he aquí la esclava, Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo no leo ahí que el ángel se le apareció a María y le dijo, usted es la mamá de Jesús, y ella, ¡ay, no! ¿Y por qué a mí? Y eso andar embarazada 9 meses y todo, ¿y por qué me tocó a mí? ¡Ay, no! ¿Sí? ¿Usted lee eso ahí? No lee eso. Sino la Virgen María dijo, lo que sea, yo soy tu esclava, lo que tú digas. Lo que tú digas, lo que a ti te parezca, Señor. Yo estoy para ser tú. Voluntad, y si tu voluntad es que yo te sirva, aquí es. Pero nosotros decimos, no, es que yo entiendo, estoy en unión libre. Pues cásese, porque es que se va a santificar. No, es que yo ando en esto. Pues santifíquese, hermano. ¿Cuántos años más? Ahora le llegó el 2012, y si usted no cambia actitud, seguramente le pasará el 2012, y usted seguirá ahí sentado, pensando que Dios está con una sonrisa eterna sobre usted, y muy contento. Porque usted sea un calientapuestos. ¿Lo amamos, pastor? ¿Todavía me aman? Bueno. Ahora vamos a ver, porque es que yo digo, Jeremías dijo, ya la hice, ya me tapé de esto. Eso es solo decirle a Dios que yo soy un niño que no sé hablar y Dios se va a olvidar del cuento. Vamos a ver. 3. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios a Jeremías consiste en 3 cosas. Están en el versículo 7 hasta el versículo 10. Del versículo 8 al versículo 10. Ahí sí, el 7 es. Y Dios le dice, y me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. En primer lugar, Dios lo confronta. Dios lo confronta. Usted no puede, parafraseando el texto, Dios le dice así, le dice, Jeremías, no me salga con eso. No me salga con que usted es un niño. No me salga con que usted no sabe hablar. No me salga con esas cosas, Jeremías. Porque va a ser lo que yo le diga. O sea, que desde ese punto de vista, Jeremías tiene 2 opciones. O lo hace, o lo hace. El problema de nosotros es que creemos que esto es una opción entre si queremos hacerlo o no hacerlo, y no es así. Dios nos manda a servirle, a trabajar para Él. Dios nos manda a comprometernos, y tenemos 2 opciones: lo hacemos o lo hacemos. A ver, ¿de verdad usted cree que Dios le dice, y usted lo sabe, que usted tiene que servirle, y que Dios está ahí, y que usted le dijo, yo ando muy ocupado, yo estoy eso estudiando y trabajando, a mí no me metas en ese video? Y que Dios está ahí diciéndole, ay, sí, tan ocupadito él, cierto, muy ocupado él. Tranquilo, haz tus cosas, y cuando tú quieras, me sirves. Cuando a ti se te antoje, me sirves. Cuando tú veas que tienes un tiempito para mí, me lo sacas, ¿sí? ¿Te creen que Dios está así? ¿Te crees? ¿Sí o no? Pero la gente cree eso. que el hecho era excusarse y zafaron de la responsabilidad en el hecho de excusarse. Pero no, no se zafó, el mandato está ahí. La palabra de Dios está dada y es eterna y no cambia. Dios ha dicho, necesito que me sirvas y vas a hacer lo que yo te diga. Vas a hacer lo que yo te diga. ¿Usted cree que yo estoy diciéndolo? Ay, sí, el viejito. Ay, como usted es un viejito, usted no tiene que servirme porque usted ya es un viejito, mi viejito. ¿Usted cree que yo estoy diciendo, ay, mi niño de 20 años, que él necesita es vivir la vida y estudiar y trabajar y dedicarse a hacer y no, ay, sí, pobrecito. ¿Usted cree que yo le estoy diciendo eso? Dios no le está diciendo eso. Dios le está diciendo, a mí no me importan sus excusas. Yo no le estoy pidiendo el favor. Usted va a hacer lo que yo le diga. Y lo que yo dije es que usted tiene que servirme. Lo confrontó, hermano. Le dijo las cosas como eran. No seas con vuelticas. No me salgas con eso. Tú me vas a servir o me vas a servir y ya. Y después de que lo conforta, de que lo confronta, entonces lo conforta. O sea, primero le da un golpe y luego, ay, pobrecito. ¿Sí? Este versículo 8, y él le dice, no tengas miedo de ellos, porque estoy contigo para librar, dice Jehová. Mira, si la cosa es que le tienes miedo a los ancianos, a los adultos, a los que están por encima de ti en edad, no les tengas miedo. ¿Y sabes por qué no tienes que tenerles miedo, Jeremías? Porque yo estoy de tu parte. Estoy contigo. Ah, está bueno. Mateo 28, que dice la gran comisión. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin. Hasta el fin el Señor prometió su presencia con nosotros. Y cuando usted le dice a Él, sí, yo te voy a servir, Dios le está diciendo, bien, hazlo, porque yo estoy contigo. Yo te voy a respaldar, yo no te voy a dar vergüenza. Yo no voy a dejar que quedes por ahí avergonzado. No, no, no. Yo voy a estar contigo. Se lo dice una persona, mire, yo llevo 20 años en el Evangelio. 20 años. De esos 20 años, desde el año 98, me dediqué solo a servirle a Dios. Yo dejé todo. Básicamente sin sueldo y sin nada, yo dije, yo me juego por Cristo. Abandoné mi trabajo, abandoné todo y me fui a servirle al Señor. Y desde el comienzo hasta ahora, hermano, esta palabra es cierta. Dios está conmigo. En las peores tormentas del ministerio, Dios ha estado conmigo ahí. A veces siento que digo, que verdad, ya sé, todo angustiado yo. Ay, Dios. Y como si Dios me dijera, pero usted, ¿por cuántas ha pasado, oiga? Y todavía desconfía. No ha visto, son 20 años ahí, todo ha salido bien, tranquilo. Y uno dice, ay, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Ah. Ahora, no solo lo conforta. Le da un abrazo a Jeremías, le dice, yo voy a estar contigo, Jeremías. Sino que en tercer lugar lo dota. Mire, versículo 9 dice, y envió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, gloria al Señor. O sea, el problema es que no sabes hablar. Yo pongo mis palabras en tu boca. O sea, Dios lo dota. ¿Ve? Y lo dota como. ¿Cómo era el mensaje de Jeremías? Versículo 10 nos dice, o sea, cuatro verbos, vamos a decir negativos, y dos verbos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra y que el mensaje que Jeremías iba a predicar era un mensaje de castigo, de juicio. Era un mensaje fuerte, duro. Y por eso usa cuatro verbos negativos. O sea, que Jeremías no era un profeta que se andaba con pañitos de agua tibia y la gente en pecado y vuelta a nada, y él dice, no, tranquilo, que igual Dios te va a prosperar y te va a dar riquezas y descubre el campeón que hay en ti. ¡No! el no andar en eso. Estás en pecado, Dios te va a partir en dos. No sabes el juicio que viene contra tu vida. No sabes que Dios está enojado contra ti por lo que haces. Y eso, por eso no lo querían. Porque ¿quién lo va a querer así, cierto? Si a todo el mundo lo que le gusta es que le digan, estás en pecado, tranquilo. Sigue así, papi. Sí, muñequita linda, sí, sí, ¿cómo vas? Tranquilitos. Que igual Dios, tú eres un campeón. Igual Dios te va a prosperar y te va a dar todas las riquezas del mundo. Que tú eres un hijo del rey, hijo del diablo. Eso es lo que la gente, a esos son los profetas que a la gente le gusta. Pero cuando aparece un profeta que les dice las cosas como son, entonces ya quieren sacarlo a perder, ya quieren perseguirlo, ya no les gusta, ya, ay, qué aburrido ese tipo, parece un cu... Tiene 37 años, para que tuviera 80, amargado, que, ay... Bueno, cuidado. Ese era su mensaje, pero el hecho es que Dios lo dotó, le dio lo que necesitaba. Mire, es como cuando uno va al ejército. Usted sabe que yo fui de las fuerzas especiales del ejército. Eso a mí me botaban de eso de helicóptero. No, todo mi servicio militar fue aquí, en la iglesia, siempre, sí. Bueno, pero el caso es que cuando usted entra al ejército, ¿qué pasa cuando usted entra al ejército? ¿Se tiene que preocupar por vestido usted? ¿Por comida? ¿Porque por estudio? ¿Tiene que preocuparse? ¿Tiene que preocuparse dónde va a dormir? No, porque apenas usted entra al ejército, el ejército se encarga de todo eso con usted. ¿Cierto que sí? Lo mismo pasa cuando usted le dice al Señor sí. El Señor se encarga de todo y le da su morralito y le dice, todo lo que usted necesita para servirme está ahí en ese morral, úselo. Amén, amén, amén. Porque Dios nos dota. ¿Cuántos aquí son cristianos? A ver. Amén. ¿Y el resto qué? ¿Qué? ¿Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada o qué? ¿Cómo es eso? ¿Cuántos son cristianos? Amén. Se emocionó, eso está bien, eso. Mire, si usted es cristiano, usted tiene un don que Dios le dio. Ahora, todos los cristianos tenemos dones, todos. Ese cuento de que usted tiene eso que llamaban que tiene que, bueno, deje eso. Pero eso es para otro tema. Pero el caso es que todos los cristianos tenemos. El momento que recibió a Cristo, en ese momento Dios le dio don. O dones esté. Ahora, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted con esos dones? Hay unos que abrieron un hueco, como el de la parábola, ¿sí? Un hueco bien profundo, y cogieron los dones y metieron allá, y los taparon, y eso no se ve ni por las curvas nunca. Ahí. Ahí. ¿Qué ha hecho usted con los dones que yo le di? Ahí puede haber un profeta escondido, un maestro de la palabra, ahí sentado. Ese profeta, ese maestro escondió su don. Puede haber un don de sanidad y escondió. Puede haber un don de sabiduría, de discernimiento. ¿Qué está haciendo usted con los dones que Dios le ha dado? No, ¿dónde están los dones que Dios le dio? Dígame. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Así que, dice, cuando usted, eso lo digas 8 días, lo volveré a decir, se rehúsa a tomar su lugar en la iglesia de Jesucristo sufre, porque la iglesia lo necesita a usted. La iglesia es un cuerpo. Dígame qué hace un cuerpo sin dos ojos. Puede vivir, pero ¿ve bien? ¿Está completo? Muchos que son ojos aquí se han negado a prestárnoslo para que el cuerpo de Cristo pueda ver. A ver, una persona sin piernas, ¿vive bien? Puede vivir, pero ¿vive bien? ¿Está funcionando a su capacidad total? No. Y muchos de ustedes son piernas, pero no quiere dejar que el cuerpo las use para caminar. Le voy a contar algo. Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere la primero? La mala. La mala. La mala. La buena para que dime. No. La mala. Nuestro pastor Wilson, su esposa, se lo conoce, ¿verdad? tenemos hace tiempo el proyecto de sembrar una iglesia con ellos, ¿ve? Y este año fue, ellos ya empezaron, a partir de este mes, están empezando a sembrar una iglesia que tendrá la cobertura aquí de nosotros. Amén. O sea que ya tenemos 3 iglesias. Amén. ¿Sí? No hay afán, tranquilo. Sí. O sea, las cosas bien, 3 iglesias. Esa es la buena noticia. Ahora, nada. La mala noticia es que usted sabe que la hermana Sandra era la líder del ministerio de niños. O sea que nos quedamos sin líder del ministerio de niños. ¿Sí? O sea que el jueves que fuimos a hacer la reunión del ministerio de niños vinieron 3 maestros. De tal modo que hoy solo pudimos hacer escuela dominical a las 8:30 de la mañana. Y entonces ahí subió mi hermana ahorita, ese es bien metiche, no le dice. Entonces vio todos los niños, dijo, deje yo voy, le doy la clase a los niños, súbamelo, así mandando. Y el pastor soy yo, ¿sí o no? Por eso. Él dije, bueno, súbalos. Y ella está dándole, pero eso no se supone que fuera así. Sí, sí, por eso aquí no están niños ahora. A las 10 estuvieron aquí. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque muchas personas en la iglesia se han negado a prestar sus manos, su boca, sus ojos, sus piernas, a poner sus dones al servicio del reino de Dios. Ella tuvo que haberse ido, la hermana Sandra, como tiene derecho a irse, porque tienen que ir a hacer su ministerio muy bien. Y ahí debió haber quedado un líder, pero no hay nadie que se encargue de eso. O sea que yo voy a ser líder de los niños. Hasta que alguien se levante ahí. Entonces, tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. ¿Se fija? Siempre la historia es la misma, en las iglesias. La mies es mucha, y los obreros son pocos. Siempre la misma historia. Así que termino por decirle, número 1, Dios lo creó con un propósito. Amén. Y ese propósito no es venir a hacer toda la plata que usted pueda en el mundo y o sobrevivir ahí, no. Uno de los propósitos con el cual Dios le creó es que le sirva, trabaje para él. Porque el que no vive para servir, vive para él. El que no sirve, no sirve. Pero la mayoría de personas cuando saben esto, se excusan delante de Dios. Y ven que por excusarse ya se zafaron la responsabilidad. Pero yo le tengo malas noticias a usted. El mandato sigue ahí. Ahí está. Su llamado sigue ahí, así lo niegue y se excuse. Dios lo está llamando esta mañana. Dios le está diciendo, quiero que me sirvas. Quiero que hagas lo que te mandé a hacer. El cuerpo de Cristo está sufriendo por ti. Porque te niegas a hacer lo que yo te mandé a hacer. ¿Para qué va a hacer usted con este mensaje? ¿Reconoce en él la palabra de Dios o las palabras del pastor? ¿Seré yo el que les estoy diciendo esto? ¿O está viendo usted en la palabra de Dios? Claro, el mandato. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos años lleva usted en Cristo? ¿Qué ha hecho para Dios? ¿Cuántos mensajes como esto ha escuchado? ¿Por qué no los obedece? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Incline su rostro.